Era una tarde de primavera cuando los rayos del sol morían. Llegó a las rejas de mi ventana una paloma que así decía: soy mensajera, crucé los mares, cansada vengo, rendida y triste. Traigo malas noticias de unos amores que ya perdiste. Vuelve, paloma, vuelve, le dije, pues anda y dile que yo le envío muchos abrazos y muchos besos, tiernos suspiros del pecho mío. Pasó el verano, llegó el invierno, cuando una tarde nublada y fría llegó a las rejas de mi ventana una paloma que así decía: perdón, me dijo, para la ingrata que de esa forma se olvida leve. Oculto el pico bajo de un ala y cayó muerta sobre